que vamos pa' la playa. Allá voy, que sube la maleta y la subo, que quítate la ropa. Te la quito, que métete en el baño y me meto, que bañate muchacha. ¡Bañarme! No, no, no, no, María Cristina, que no, que no, que no, que no. ¿Por qué? ¿Por qué? María Cristina me quiere gobernar. Oye, me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Me quiere gobernar. Me quiere gobernar. María Cristina, que voy para la playa, me quiere gobernar. Estoy en el baño, me quiere gobernar. Si ando con la otra, me quiere gobernar. Si estoy bañándome, si estoy comiendo, me quiere gobernar. Esa mujer me quiere gobernar, que me vuelve loco. María, María, María, María, María, María, déjame tranquilo. María Cristina me quiere gobernar. Lole, lole, María Cristina. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina. ¿Qué te pareció, amigo? Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando toda Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Echa para allá el cabo que me da tos, el humo ese. Me da tos. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario nos conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tus brazos libertarios. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante con